Esto se llama Cuando alguien me nombre, dice. Mi foto no estará en la mesa de luz. Tal vez tires las cartas que te he escrito. Saldrás con tus amigas a bailar. Serás una mujer en libertad. Las cosas en común que vivimos tú y yo no se olvidan de un día para el otro. Momentos tan bonitos del amor, recuerdos que habitan en el corazón. Dice, y cuando alguien me nombre, ¿qué vas a decir? ¿Qué historia inventarás para ocultarme? ¿A quién engañarás para olvidarme? Pero cuando alguien me nombre, ¿qué vas a sentir? Si tus ojos se llenan de tristeza, no me podrás quitar de tu cabeza. Y la soledad se adueñará de ti cuando alguien me nombre, me nombre. Las cosas en común que vivimos tú y yo no se olvidan ni un día para el otro. Momentos tan bonitos, ay, tan bonitos, recuerdos que habitan en el corazón. Y cuando alguien me nombre, ¿qué vas a decir? ¿Qué historia inventarás para ocultarme? ¿A quién engañarás para olvidarme? Pero cuando alguien me nombre, ¿qué vas a sentir? Si tus ojos se llenan de tristeza, no me podrás quitar de tu cabeza. Y la soledad se adueñará de ti cuando alguien me nombre. ¡Cómo! ¡Ay, cosita buena! ¡Todo lo que tengo es para ti! Y cuando alguien me nombre, ¿qué vas a decir? ¿Qué historia inventarás para ocultarme? ¿Cómo harás para olvidarme? Cuando alguien me nombre, te digo yo que sí. ¿Qué vas a decir? Muchacha, nunca olvides las cosas que vivimos, lo que tú y yo compartimos. Y cuando alguien me nombre, no me digas que te quiere ese que te llama, ese que te escribe. Tú no lo puedes comparar a mí. Compárame, compárame, pero compárame. ¡Aguanta! ¡Repícale! ¿Venimos bien, no? Si venimos bien o si no, cortamos acá. Que vamos a cortar si falta pila. Falta un montón de cosas. Hemos hecho un espectáculo integral con un montón de cosas. Queríamos hacer algo diferente, algo que no fuera un show como en todos los toques. Mucha gente conoce mi show en los toques. Sí, que tuviera esa esencia. Pero también que tuviera un poco de humor, un poco de fantasía, un poco de baile, un poco de cosas diferentes, porque ustedes se merecen todo eso y mucho más. Muchas gracias.